Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos, amigas, amigos oyentes, a escuchar el informativo Cultural Identidad. En los siguientes 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes todo el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador prepara El Lago de los Cisnes por damnificados. El artista Galo Duque exhibe una propuesta pictórica en el Centro Cultural El Arupo. El primer Congreso Internacional de Periodismo, Convergencias Mediáticas y Nueva Narrativa Latinoamericana se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo. El violinista británico Daniel Hope, junto a la Orquesta de Cámara de Basilea, Suiza, se presentarán en el Teatro Nacional Sucre. En el ámbito internacional, el documental El legado de Frida Kahlo, del japonés Tadasuke Kotani, se proyectó ayer en la ciudad canadiense de Toronto. La Feria Internacional del Libro Free La Asunción 2016 se llevará a cabo hasta el 8 de mayo en la capital paraguaya. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Una obra llena de amor y magia con una dosis de dolor se ha escogido para el concierto de este viernes en la Iglesia de la Compañía. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador continúa con sus presentaciones solidarias para llevar donaciones a los sitios afectados por el terremoto del pasado 16 de abril. Para este concierto se ha programado la reconocida obra Suite del ballet El Lago de los Cisnes de Piotr Ilich Tchaikovsky, que será acompañada por solistas destacados en las filas de la institución: Marija Mejchuk en el violín, Daniel Chachatrian en el violonchelo, Stefan Kuhn en el arpa y Fernando Gallegos en la trompeta, bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano. En cada espectáculo se ha solicitado productos específicos. En esta ocasión se recibirán pañales y repelente, pero como bien menciona Manzano, habrá gente que no tenga este tipo de cosas y quiera ayudar. Todo es bienvenido, la cuestión es que se unan y muestren su ayuda con las personas que ahora lo necesitan. La Orquesta Sinfónica Nacional tiene dentro de sus actividades las presentaciones de conciertos didácticos que van a las aulas de escuelas y colegios de la capital. Este año no será la excepción, pero se ha agregado un plus, que se trata de que en cada función al final se entone la canción Manabí. Esto como acto simbólico de homenaje a las víctimas de este suceso y las personas que están levantándose de a poco en la provincia del Ecuador. El concierto se realizará el 6 de mayo a las 20 horas y la entrada será la donación de productos. El violinista británico Daniel Hope junto a la Orquesta de Cámara de Basilea, Suiza, se presentarán el 5 de mayo a las 19:30 en el Teatro Nacional. Este artista es uno de los artistas clásicos más prolíficos, con más de 25 discos grabados que han sido reconocidos con prestigiosos galardones a nivel mundial. Se ha presentado en importantes escenarios del planeta y ha interpretado el violín como solista junto a reconocidas orquestas sinfónicas del mundo, entre estas la de Boston, Chicago, París, Londres, Los Ángeles y Tokio. La entrada consistirá en donativos para los damnificados del terremoto ocurrido recientemente en la zona ecuatoriana. El Gobierno Nacional, junto con expertos internacionales, realiza la evaluación de zonas afectadas para planificar su reconstrucción. Sobre esto tendremos información con la ministra Sandra Naranjo de Semplades. Así nos informa Patricia Robalía. Mientras se continúa atendiendo la fase de respuesta, de la emergencia por el sismo ocurrido en nuestro país el 16 de abril pasado, el Gobierno Nacional trabaja de forma paralela en evaluación de las necesidades para reconstruir las zonas afectadas por él. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplares, que lidera este proceso por delegación de la Presidencia de la República, es la encargada de realizar una evaluación para cuantificar los daños, necesidades y priorizar intervenciones a fin de delinear políticas de reconstrucción. Sandra Naranjo, ministra de Semplares, nos da a conocer sobre esta planificación. Liderando la parte de la planificación que complementará la tarea del Comité de Reconstrucción, que lo está liderando el Vicepresidente de la República. El objetivo de este primer levantamiento es, por un lado, establecer o cuantificar los daños, las pérdidas y el impacto económico y social que se tuvo para el país, hacer un levantamiento de necesidades, establecer el costo de la reconstrucción y, en función de eso, establecer ciertos lineamientos de políticas y prioridades de las intervenciones posteriores. Diego Zorrillo, coordinador de Naciones Unidas en Ecuador, nos habla del apoyo que este organismo va a dar a las zonas afectadas por el terremoto. Bueno, es un apoyo técnico a través de la participación de expertos en los grupos sectoriales que van a analizar las necesidades sectoriales a los daños, primero a las pérdidas y las necesidades, las prioridades para la reconstrucción con un plan de prioridades tal y como ha determinado la señora ministra. Hay una metodología que ha sido desarrollada por las Naciones Unidas, con el Banco Mundial, con la Unión Europea, y en esta ocasión se unen también la CEPAL, se une el BID, se une la CAF, todos los organismos de apoyo para la reconstrucción están unidos detrás de una misma metodología para poder apoyar al gobierno del Ecuador en esta labor. Por otro lado, José Rosero, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, nos informará sobre las bases de datos para cuantificar las pérdidas y daños ocurridos en este siniestro y lo que se hará para los beneficiarios. Levantamiento que vamos a hacer en albergues y refugios no solo va a incluir los albergues y refugios que están ahorita en la provincia de Manabí y de Esmeraldas, sino también va a incluir otros albergues y refugios que están por fuera de estas provincias. Dada la movilidad de la población también se ha desplazado fuera de estas provincias y tenemos albergues y refugios muy importantes con mucha gente en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo y en la provincia de Los Ríos. Entonces, obviamente, para poder recuperar la mayor cantidad de población posible de damnificados, también obviamente incluimos a los albergues y refugios de esas provincias. Está coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ¿sí? Es la institución, digamos, responsable de estos levantamientos, pero para el levantamiento, digamos, se necesita personal encuestador y tenemos básicamente un número importante, son aproximadamente 170 encuestadores, ¿sí? Voluntarios, ¿sí? Lo cual obviamente agradecemos mucho. Y dentro de los voluntarios hay una mezcla entre funcionarios públicos, también básicamente están, existen personas, estudiantes de las diferentes universidades manabitas, así como voluntarios de la sociedad civil que nos ha proveído el sistema de Naciones Unidas. Entonces, en conjunto, bastante heterogéneo de personas que nos están ayudando en estos levantamientos. En esta evaluación, además, la metodología internacional que ofrecerán organismos internacionales y que durará 6 meses, se enfocará en las áreas social, educación, salud, vivienda, infraestructura, telecomunicaciones, electricidad, vialidad, agua, saneamiento y sector productivo. El plan para reconstrucción de las zonas afectadas orientará las necesidades de inversión pública y financiamiento para los territorios, tanto de zonas afectadas como a nivel nacional. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El encuentro sobre cine experimental denominado Cámara Lúcida se llevará a cabo del 4 al 7 de mayo próximos durante todo el día. En varias sedes en Cuenca se realizarán ponencias, charlas, mesas de diálogo y proyecciones de documentales y películas de cinematografía experimental nacional y mundial de directores reconocidos y emergentes. El cine experimental es aquel que amplía o desplaza los límites del lenguaje audiovisual convencional y del cine narrativo tradicionalmente estructurado alrededor del relato argumental, utilizando nuevos recursos para expresar y hacer sentir emociones, experiencias, sentimientos, concepciones del mundo y críticas del propio medio. Agustín Patiño expone sus obras pictóricas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. La muestra pictórica Segmentismo del artista Agustín Patiño Pérez se inaugurará este jueves 5 de mayo a las 7 de la noche en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Durante los años del colegio realizó pequeñas obras maestras en bolígrafo y marcadores, reflejándose su talento y su pasión por la pintura. Probando todo, llegó a su propio lenguaje, la pintura segmentista, con una técnica que exige del espectador la participación activa para integrar los colores fragmentados. Sobre la propuesta pictórica, el artista Patiño manifestó: La técnica esta nace en el Departamento de Cultura más que para aplicar el color, porque es un descubrimiento que yo sigo haciendo cada vez que estoy pintando. Nace con los estudiantes del Departamento de Cultura, de los talleres de artes plásticas, para que los niños y los estudiantes apliquen esa técnica, se les sea un poco más fácil el pintar un fondo, o pintar un árbol, o pintar un cuerpo, un rostro, en base a los segmentos. Es como hace tiempos o hasta ahora se puede obtener un cuaderno en donde están numerados los colores que se van a pintar. Esto lo digo un poco de manera exagerada, porque no es así, no es que voy a numerar, sino que ellos se dan cuenta de que van a poner un color al lado del otro, y de esa manera pueden obtener el resultado deseado del color piel. Sus palabras son la transferencia de las palabras de la artista plástica María Rosa Muñoz, en que ella conocía mucho mi obra en una etapa hace unos 20 años, digamos, ¿no?, en que yo realmente plasmaba figuras y desgarradoras de vivencias, de qué sé yo. Yo había visto por ahí a los policías atacando a los estudiantes, y eso yo plasmaba, ¿no? Ahora es un poco más, ¿cómo diría yo?, más práctico y más visual y más fácil para que el espectador diga: esto es un retrato, esto es un rostro no desgarrador, sino más bien apacible o sonriente. Su visión interior del mundo, reflejada en perspectivas subjetivas, relacionan al espectador con las imágenes, a veces desgarradoras, ya sea desde la intimidad de primeros planos enormes o desde la mirada casi oblicua a vislumbrar escenas que parecen transcurrir fuera del espacio de la obra. La muestra pictórica Segmentismo, de Agustín Patiño Pérez, estará abierta al público durante el mes de mayo, de martes a sábado, de 9 a 5 de la tarde. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El concurso de danza armónica denominado De la Chonta y la Culebra Nangaritza 2016 se llevará a cabo el 14 de mayo a las 19 horas en la ciudad de Huaycimi, provincia de Zamora. Paralelamente se desarrollarán durante todo el día varias actividades, como son ciclopaseos, una exposición sobre la cultura amazónica y la presentación del libro Hanche de Hilario Sinin Quesada y la Expoferia Nangaritza. Estos eventos son organizados por la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora. El primer Congreso Internacional de Periodismo, Convergencias Mediáticas y Nueva Narrativa Latinoamericana se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. El encuentro tiene como objetivo ser un espacio de conocimiento, debate y reflexión y participación en torno a esta modalidad que es el periodismo narrativo, a fin de poderlo visualizar como una salida real al periodismo tradicional que no siempre contiene las herramientas suficientes para mostrar la realidad tal cual es. El pintor ecuatoriano Galo Duque, reconocido en el mundo de la plástica como Hola Raxo, como firma sus obras, presenta un nuevo trabajo titulado Apuntes y Bocetos. La muestra se abre este jueves 5 de mayo en el Centro Cultural El Arupo, a las 18 horas. Las obras surgen con la idea de ser grandes y definitivas, pero que todas esas líneas y formas han quedado en bocetos y apuntes. Esta exposición contiene trabajos que no pueden ser transmitidas a un lienzo en técnicas definidas como el óleo y el acrílico, porque mi estado anímico cambia como todos los seres humanos, expresó el expositor. Para Duque, el crear formas y figuras que describan parte de la cosmovisión mediante los colores o simplemente el blanco o el negro de los lápices o del lienzo no es una profesión sino una vocación. La entrada a la exposición es libre y permanecerá durante un mes. Están escuchando identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Sebastián Sacoto Arias. Él estará realizando el lanzamiento de su libro Pequeña Filosofía del Devenir este día miércoles en el Centro Cultural Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económica. Bienvenido, Sebastián, qué gusto contar con su presencia. Bueno, Pequeña Filosofía del Devenir es mi ópera prima, ¿no? Y es un libro que busca abordar la filosofía con otras herramientas. Es la filosofía desde la literatura. El intento ha sido, en cierto sentido, abandonar un poco lo que yo considero que es el gueto académico, ¿no? Esos textos que, aunque hay obras maestras increíblemente bellas, ¿no?, también son textos para iniciados y para gente que tiene una formación muy específica. Uh-huh. Y la intención es poder hacer, o era poder hacer, un texto en el que se pudiese abordar un tema como el del devenir, que es expresado en su fuente primigenia por Heráclito, pero desde la vida cotidiana, ¿no?, y desde un montón de lenguajes diferentes. Entonces hay poesía, hay ficción, hay cuento, hay microtextos, hay textos ya más de reflexión. Está dividido en partes, digamos que temáticas, ¿no? Está el encuentro, el desencuentro, la memoria, el olvido, el tiempo y la polis, ¿no?, que son todos, digamos, los espacios en los que un ser humano normalmente vive su vida y está atacado desde distintas experiencias y como desde el plano también muy personal, para poder abarcar un tema que no se convierta en una cosa árida, ajena, sino con la idea de volverlo algo mucho más cercano. Ahora, Sebastián, ¿usted podría compartir con nuestra audiencia alguna parte del texto que usted presenta en este día miércoles? Claro, hay un texto específico que se llama Karma y que dice así: había una vez un tirano, asesino y torturador que murió viejo e impune. Un día reencarnó como una de sus víctimas y su cuerpo nunca fue encontrado. Hay que destacar que Sebastián Sacoto Arias es magíster en estudios latinoamericanos, mención en política y cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar y licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha colaborado en diversas publicaciones con artículos de opinión, ensayos y piezas narrativas. Actualmente está preparando su segunda publicación, Adolfo Sánchez Vázquez, Praxis para la Transformación Estructural. ¿Usted podría darnos una especie de idea general sobre qué es lo que está pasando con el tema de la filosofía acá en nuestro país o en la formación de filósofos en nuestro país? Bueno, yo creo que, en términos generales, el tema de la filosofía en el Ecuador sigue un poco huérfana, ¿no? O sea, nosotros tuvimos el placer de haber tenido al doctor Bolívar Echeverría como una cumbre de nuestro pensamiento filosófico, pero una vez que él no está con nosotros, aunque tenemos su obra y su legado, ¿no?, estamos como un poquito huérfanos en ese sentido. Y como que recién queremos estudiarlo, inclusive. Sí, y digamos que yo creo que incluso recién se lo quiere estudiar, y quienes lo estudiaron antes de su fallecimiento, incluso tuve la fortuna de compartir su última visita acá al Ecuador en la Universidad Andina, que vino a dar un coloquio sobre teoría crítica, a dar un curso y estar en un coloquio sobre teoría crítica. Lo están haciendo de una forma que yo consideraría quizás un tanto apócrifa, ¿no? Se han acercado a él de una forma muy fragmentaria, han tomado ciertas obras o ensayos que específicos, aislados del resto de la obra, generan una visión que me parece que a mí que no es necesariamente el pensamiento del autor, ¿no? Uh-huh. Él era un marxista a carta cabal que pensaba en un todo, ¿no? No eran textos fragmentarios, no era un teórico de la cultura nada más, era un teórico de la revolución. Es mi lectura, ¿no?, muy personal. Y en términos generales, el tema de la Universidad Católica donde yo estudié, no es en vano que la Facultad de Filosofía está dentro, la Escuela de Filosofía está dentro de la Facultad de Teología, ¿no? Entonces hay muchas restricciones por ahí, la Universidad Central no da, no no se estudia filosofía como tal, sino me parece que es para ser profesor secundario en filosofía. Y la otra facultad que de filosofía como tal es la Universidad de Cuenca. Pero tampoco tenemos figuras descollantes. ¿Qué entiendo yo por descollante? Tampoco pienso en una persona que sea famosa, ¿no? Digamos que tenga una obra sólida y una obra, un aparato conceptual nuevo o enriquecido o que aborde alguna parte de la realidad y nos aporte conocimiento. O sea, no conozco ninguno. O sea, he visto muchas y muy variadas intentos, pero súper aislados, ¿no? O sea, todavía yo no encuentro que hayamos logrado, digamos, aunar esfuerzos siquiera para hacer algo en común. Ahora entiendo que en la Flaxo están abriendo la maestría de filosofía como tal. De hecho, algunos se fueron profesores míos en la licenciatura. Espero que eso tenga buen término, ¿no? Espero que eso tenga buen término, pero en este momento todavía estamos muy aislados del mundo, ¿no? Sigue siendo un gueto en el que nosotros nos intercambiamos textos, nos leemos los unos a los otros, pero no tenemos ningún impacto en la sociedad. Sebastián, ¿es usual, como usted le presenta a este libro, el hecho de mezclar poesía, ideas sueltas o textos más amplios? En términos generales, no, pero tiene una razón de ser también. Yo creo que en el tema del libro está cambiando mucho, ¿no? Digamos, el tema de la interacción con las nuevas tecnologías cambia mucho la forma de escritura. Y este libro está un poquito influenciado, creo yo, por mi experiencia, por mi contacto con las redes sociales, con el Twitter, con el Facebook. Porque sé, lo sé también porque he sido docente, la gente lee poco. Y los textos muy largos son textos que se leen cuatro líneas y se abandonan. Entonces yo quería hacer la prueba de poner temas densos en poco espacio. O sea, densificar, si se quiere, mucho o poco espacio, pocas líneas, pocas palabras. Entonces, este es un ejemplo. Este texto se llama Desencanto. Y el texto dice así: en pocas palabras, me he convertido en el enemigo. Son ese tipo de artilugios a los que yo he recurrido para poder despertar, si se quiere, la reflexión sobre un tema específico o sobre un campo específico de la realidad. Todos los textos, digamos, están encadenados los unos con los otros. Son distintas formas narrativas, pero están todos hermanados en lo mismo. Hay una obsesión, y es mi obsesión, con el tema del devenir, ¿no? Del flujo de la existencia, del movimiento de la existencia, del flujo de nuestra vida. Y está narrado también a través de experiencias personales, ¿no? O sea, por ejemplo, la vida y la muerte están narrados a través de la paternidad, ¿no? Del hecho de traer un hijo al mundo, o está narrado a través del amor por mi pareja. Entonces, ese tipo de han sido las herramientas que he utilizado para abarcar estos que siguen siendo los problemas de la filosofía, ¿no? Tenemos miles de respuestas que nos ofrece la filosofía como tal, las religiones, la autoayuda, el New Age, pero sigue sucediendo que a la noche, cuando se apagan las luces y estamos solos asfixiándonos en nuestro propio interior, tenemos las mismas preguntas, ¿no? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Y volvemos a lo mismo. Y vamos a volver siempre, porque son experiencias que no podemos contestar. Entonces, quizás la finalidad del texto es ayudarte o ayudarnos, porque a mí también me ayudó cuando lo estoy escribiendo, a plantearme las preguntas. O sea, ¿cuáles son las preguntas importantes? Y yo las encontraba en distintos momentos, en distintas cosas, en distintos campos. Y por eso utilicé también distintos lenguajes para abordarlas. Me parecía, y eso fue una experiencia con chicos jovencitos, chicos de colegio, que cuando uno les agarra y les dice, bueno, mira, el concepto del devenir en Heráclito, no sé, el flujo y la contradicción, los perdía en 10 segundos. Pero si yo comenzaba con un poema, o empezaba con un texto pequeñito que, digamos, fuese el problema como tal, o que estuviese encarnando el problema como tal, de ahí en adelante era muy fácil continuar. Entonces la idea es como ser un abrebocas, ¿no? sobre este problema del devenir, y que es uno de los problemas fundacionales también de la filosofía, por lo menos de la filosofía occidental. Y cuando hablamos de filosofía, siempre nos remontamos a los grandes filósofos mundiales que de pronto ya no son tan contemporáneos como nosotros nos gustaría leerlos, por ejemplo. Bueno, pero que son necesarios, sí. Sí, sí, y digamos, yo sí comparto con Borges el tema este de los clásicos, ¿no? Los clásicos son esas obras que, a pesar de que pasen las generaciones y el tiempo, siguen siendo contemporáneos de uno, en el sentido de que abarcan algo de la experiencia humana de forma tan radical que se te hace contemporáneo. O sea, es como si estuvieses interpelado por eso inmediatamente. Es exactamente, yo creo que la experiencia de leer La Divina Comedia, o leer Pedro Páramo, o leer El Principito, o sea, que son clásicos completamente diversos los unos de los otros, pero que son clásicos, siguen convocando, ¿no? Ahora, el lenguaje, ¿no? El lenguaje sí juega ahí un papel importante. Yo sí creo, por ejemplo, que es bueno que a los chicos les hagan leer, yo qué sé, El Mio Cid, pero no en el castellano en el que fue escrito, ¿no? Uh-huh. O sea, que se ayude a los chicos a poder digerir la obra en una traducción contemporaneizada, más digerible, más fácil. No creo ni en las películas, ni en los dibujos, ni en los cómics de las obras clásicas. Yo creo que hay que atrever a enfrentarse con los clásicos, aunque a veces te pegan tu puñete y te sacan los dientes, pero hay que atreverse, hay que lanzarse de cabeza contra ellos. Son invaluables, ¿no? Son invaluables. Yo creo que una muestra de inteligencia del ser humano es aprender de las experiencias de otros. Si tú tienes que pasarlo todo para aprender, estás condenado a pegarte un tiro para ver si te matas. Entonces, esas experiencias de esos grandes personajes son importantes, son invaluables. Pues bien, Sebastián, si nos gustaría que haga la invitación respectiva para que se den cita a la presentación de este libro. Bueno, muchísimas gracias. Los invito, bueno, a todos cordialmente, este día miércoles 4 de mayo vamos a estar en el Fondo de Cultura Económica, en el Centro Cultural Carlos Fuentes, que es en la 6 de diciembre y Wilson, a las 18 horas, ahí compartiendo un momento entre amigos. Va a estar Andrés Cadena analizando la obra desde el punto de vista literario, el filósofo Hugo Vera viendo desde el punto de vista de la obra como tal, como un instrumento filosófico, y Pablo Gijón, que es la persona que hizo todas las ilustraciones, va a estar dando también su perspectiva sobre la obra a esa hora. Entonces los esperamos para pasar un momento chévere y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Sebastián. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Canadá. El documental El legado de Frida Kahlo, del japonés Tadasuke Kotani, se proyectó este lunes en la ciudad canadiense de Toronto. El director señaló que le gustaría que más gente supiera a través de su documental acerca de cómo vivía esta pintora mexicana, lo que le gustaba coleccionar y vestir, y añadió que Frida Kahlo no se la conocía prácticamente en Japón y ahora se la conoce y aprecia gracias a este documental. La cinta ya se estrenó previamente en Japón, Corea y México. La obra pictórica de Frida Kahlo gira en torno a su biografía y a su propio sufrimiento y limitaciones físicas. Fue autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La Paz. La versión en lengua indígena aymara del libro El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, ya se encuentra a la venta en Internet. El título en esta lengua es Príncipe Guagua. Consta de 95 páginas e incluye dibujos en blanco y negro y en color. La obra también cuenta con un mapa esquemático con la zona de influencia lingüística de aymara y un análisis sobre los criterios de traducción. Roger Gonzalo Segura, profesor de la lengua aymara y quechua en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la maestría de lingüística de la Universidad de Puno, demoró 2 años para traducir la obra. Más de 2 millones de personas en las zonas altas de los Andes de Perú, Bolivia, Chile, Argentina hablan esta lengua indígena. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salazar, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.